Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. No toques lo que ya existe, toca lo que no existe, decía Miles Davis, el tremendo trompetista. Bueno, hoy estaremos igualmente con otro de los grupos ganadores de la convocatoria del 2015 al Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Este grupo es la muestra de lo que se puede hacer con la música colombiana en fusiones con el jazz. Lo van a ver. Este grupo se llama Inguna y está liderado por el baterista Lucho Forero. Está Julián Ferreira en la bandola, Jason Guzmán en el tiple, Oscar Cuesta en el piano y Edgar Gómez en la batería. Los temas que escucharemos de este Inguna quinteto, el primero se llama Bambucazo. We'll be right back. Luego seguiremos con Cuja. Thank you. y esto se llama Final. Thank you.